¿Usted cree que la mujer es el complemento del hombre? Yo creo que el hombre se complementa al hombre. Mujer con mujer, hombre con hombre, el mismo modo en el sentido contrario. Mezclando en vivo, DJ Gecko. Amigas y amigos de Colombia, les habla el 8456 WM Valdemaro Martínez y quiero presentarles al DJ Gecko, el number one. two, three, come on, party people, just clap for me. Say one, two, the two, two, two, two, three, come on, party people, just clap for me. Say one, two, two, two, two, two, two, three, come on, party people, just clap for me. Come on, party people, just clap for me. Yeah. pa pa pa pa pa pa pa pa pa.